El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Quiere subir el volumen, suba. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Por qué me corta el ola? No cortemos la ola. Ahora que viene la Copa América. No, ahora viene la ola de frío. Sí, también. Hola, Polar. Hola, Polar. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿El buzo polar cómo le anda? Yeah. Oh, hostia. ¿Y el oso polar? Y el oso a veces se me pone, me quiere poner encima y digo, no, me voy a ahogar, negro. Cariñoso. No. Haceme el osito. ¿Qué padezco, doctor? Un osito. Bueno, señoras y señores, estamos en pleno invierno ya. Sí, este, sí. La tenemos a Runaway, fugitiva. ¿Qué tal, don comandante? ¿Cómo fugitiva le va? Fugitiva. Bien, y acá esperando a la gente. El manco era, ¿no? El fugitivo. El manco. No, no, estoy hablando de gente. Leo ya es una persona que hoy está mal llevado. Hoy está mal llevado, chicos, yo les digo, le aclaro esto. ¿Malco? No, no. Ah, tiene que prender el micrófono. Si no prende. Ahora sí. Ahí está. Este está prendido. Alguien lo apagó, alguien hizo su trabajo. Alguien hizo su trabajo como corresponde. Y apagó el micrófono y no avisó. Los fantasmas de la radio. Este, claro. Y Leo, como está mal, hoy está mal. Pero no se lo ve tan mal. Porque la procesión, este, como dice una canción, no siempre va por fuera. Claro, pero una vez al mes por lo menos hay que tener este... ¿Una alegría? ¿Como usted? Yo no, una vez cada tres meses. Yo. Cuando junto la plata. ¿Ah, trimestral? Cuando junto la plata. Ajá. Pues yo le di los elementos necesarios para que usted no nos deje más que... La procesión siempre pasa por acá. ¿Sí? Bueno, por eso, no va por lejos. Afuera. Va por dentro, va por dentro. Bueno, señoras y señores, hemos tenido una semana maravillosa, llena. Yo quiero decir una cosa. Bueno. La pucha. Vio cómo daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y no bajé seguía. Saludaba. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que subir la tapa, bajar la tapa, subir la tapa, bajar la tapa? ¿Y por qué no se sienta? No es, pero no se trata de eso. Dejaste la tapa baja, todo orinado, una asquerosidad. ¿Usted? No, yo no, es una manera de decir. Yo que las mujeres bajan la tapa. Sí. Y uno las tiene que subir. ¿Por qué? Porque ellas cuando no se van, se levantan, agarran y hacen así, levantan la tapa y se van. Mele la tapa y listo. No, es una porquería. Claro, vos sabés que no se sienta mal, Alicia. Upa. ¿Eh? Love me. Ya te lo voy a dar. 02-37-466-6559-1561-54-0359. Son los números. Lo dije rápido para que no lo anoten y no nos llamen ni mierda. Porque no queremos que nos llamen. ¿Y qué? No. Hoy tenemos un día bastante asqueroso. Así quiero anunciar. Hay una página, Argentinos Desparramados por el Mundo. Argentinos Desparramados por el Mundo. Ajá. Es una importante, una interesante página donde hay chicos, gente de todas las edades, ¿no? Que están viviendo en España, en Italia, en todas las partes del mundo, Grecia, Australia. Y bueno, se juntan ahí, bueno, y ponen comentarios. Bueno, están cargando mucho a River, los boteros. Como están lejos, no le importa. ¿Sabe que descendió River, no? No son malagallinas. No son malagallinas. Pollito bebé. Pollito bebé, ¿no? ¿Sabe que tiene miedo de jugar con Morón? Como porque el gallo. Sí, porque es el gallo. Es una cosa terrible. Maní, pero bueno. Maní le dicen también. No, Maní le dicen, ¿por qué? ¿Por qué le dice Maní? Se va con Quilmes. Se va. No, no hay que reírse de las desgracias ajenas. No, sí. Aunque se han reído en mi cara, ¿va? En la cancha de Ferro, claro. Cuando descendimos ahí, claro. Con Argentino Junior, se me reían en la cara estas gallinas inmundas que nos fueron a apoyar. Argentino Junior en cualquier momento lo vamos a. En cualquier momento lo liquidamos. Lo vamos a liquidar. Liquide. Bueno. Chicas, chicos, esto está muy lindo, sí. Muy lindo. Nos están escuchando desde muchas partes del mundo, por eso hablo en otro idioma. Qué lindo. Todo lo... Parecés centroamericano. Parezco. A mí me dijeron, mi profesor de locución, yo tuve un profesor, aunque les parezca mentira, yo cuando tengo que locutar, locuto, sí. Me dijo que yo tengo una voz neutral. Mi timbre es neutral. Sí, como el bicarbonato. No hace ni bien ni mal. Ni bien ni mal. O sea, no lo hago ni bien ni mal, más o menos. Más o menos. Y Leo se ríe, me gasta. Pero yo tengo mi diplomita, mi carnecito. ¿Costó caro? Y a él está, ¿Costó caro? Ah, no, lo compré. 200 pesos. Tráeme 2-3, ¿no? Tiene una estocada aquí. Ah, se olvidó de los amigos. Tiene una estocada, Leo. Pero lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar. Yo me ofrecí para darle alguna clase de algo que necesite. De teatro. De teatro también. Es muy importante el teatro. Anoche estuvimos de joda. Anoche, después vamos a andar contando. Después vamos a hablar. ¿Sabe qué? Vamos a mientras nos ubicamos otra vez aquí, que son las... ¿Qué hora es ahora? 19:13. 13 minutos, sí señor. Vamos a buscar un gong, o lo que sea, un sonido, algo. Lo que esa mente perversa. Los argentinos desparramados por el mundo, que fue un anuncio. 19:14 minutos. Claro, bueno, vamos a hacer. Ese es nuestro anuncio para dar la hora. A ver, otra vez, vamos de vuelta. ¿Puede ser? Señor operador, tenemos que esperar que se llene el tanque. Pero eso... Es jodido, ¿eh? Parece que dijera que es hora de irnos a la... No. ¿O no? Son las 19:14. Muy bien. Movido, ya con eso ya la gente ya sabe. Pipí, es lo mejor. Bueno, pipí, sí, el pilo tiene que poner aquí. Claro. El pilo tiene que poner. Parece un baldazo de agua, pero bueno. Me da un envase, cuando viene a la farmacia me piden un envase. Me da un envase el coso. El esterilizado, ¿vio? Para... Ajá. Y yo le hago así con la cabeza, claro. Y no le digo lo que es. Claro. Bueno, me dice, hola, sí, buenas tardes. Sí, ¿qué va a llevar? ¿Me das una vasijita? ¿Cómo una vasijita? Esto no, claro. No es un bazar. Claro, esto. No, se equivocó. Claro. No, eso para hacer pis. Pero vos que conocés que antes. Yo le dije, acá tenés la, ¿eh? Es distinto el frasquito. No, si para la mujer, no. No. Femenino, masculino. No. Yo le digo, ¿de qué color lo quieres? Mentira, viene todo transparente. Claro, dice, muéstreme a ver qué tamaño de frasco le doy. Claro, porque... No, yo le digo boca ancha. Es más difícil. Según, parece un agujero negro, se lo puede tragar. No, después vamos a... Ahí se acordó del agujero, del pi. ¿Qué le iba a decir? Algunos, yo le digo boca ancha, le digo... Más de 60 años. José Mentira. Boca ancha. No, normal, me dicen encima. Es una cosa de loco. Digo, no entienden el chiste. Entonces, eso frasco de berenjena, ¿viste? Así con la boca. No, a mí me gusta el frasco ese de aceituna vacío. Bueno, es más o menos esa medida. Sí. Por Dios. Pero con rosca. Sí, a rosca. Hay muchos culos con rosca también. No, eso es otra cosa. Bueno, vamos a ir al primer tema de la noche, siendo las 19 horas 16 minutos. 0237-466-6559. Si te querés comunicar con nosotros directamente, salir al aire. Dale. No mucho porque está fresco. 1561-540359. Bueno, yo puedo participar también. Sí, usted quiere participar, cómo no. Vaya, bueno, ahora llamo. Ahora mándeme llamo. Un mensaje a cualquiera de estos temas, de estos cosos. A ver, ¿qué estamos escuchando? Vamos a escuchar Corazones de Piedra. The Blue Ridge Rangers, obviamente esto es Jan Fagery, que lo fui a ver dos veces. Dale, vamos con Corazones de Piedra. Tiene un mensaje. Neurona que se duerme es cartera. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Esto es La Neurona por FM Moreno 90.1 en tu dial, sino www.fmmoreno.blogspot.com. Por ahora. ¿Cómo cuesta? Por ahora. Si no, puedes entrar en nuestra página, pones la en el Facebook. En La Neurona. En el Facebook. En el Facebook, ahí está nuestra fotito. Dice ahí, en minutos, La Neurona, un programa único e irrepetible. Y ahí apareció nuestro amigo Drogocop. ¿Qué dice? A River le dicen Iglesia Evangélica, no sé por qué. Bueno, llena estadios para hacer llorar a la gente. Gracias, Drogocop. Desde Córdoba nos está escuchando este chico, que el genio. Y listo. Vamos a mandarle un saludo también a Carlitos Tejeda, uno de los integrantes de La Neurona en una época. Sí. Dice así: hola, soy Tejeda, me explotó la instalación de mi casa. Hizo puff, así. Claro, escuchando La Neurona. Escuche. Por lo tanto, los escucho por el celular. Abrazos a todos y aguante La Neurona. No te quedes sin... Bueno, gracias, Carlito, por estar ahí. Ahí vamos con el jefe de gabinete. Vamos con el jefe, bueno, de vamos, gabinete. Vamos con el jefe de gabinete. Sí. El jefe de gabinete. El gabinete es cuando uno tiene así un gabinete. No, es el doctor gabinete. ¿Te acordás del doctor gabinete? El doctor gabinete. El doctor gabinete, ¿te acordás? Sí, no sé qué abría así los cajones, no sé qué onda. Sí. Le agarraba los dedos a los pibes ahí cuando. Una cosa loca. Bueno. Bueno, usted diga lo que dice. Está en contra ahí de que le quiten los puntos a River. Bueno. Y eso está mal. Claro, está mal porque es lo más importante del momento, ¿no? Exactamente. Aníbal Fernández expresó que el castigo por los incidentes del partido ante Belgrano no debería abarcar a la institución, sino a los hinchas y a los dirigentes. Vamos a ir a buscando hincha por hincha que rompieron todo, sí, y le vamos a romper el culo a pata, porque está malo que alguno que otro va a tener alguna responsabilidad. La locura no termina. Atacaron con una bomba molotov a la casa, la casa de un dirigente, sí, de River. Sí. Molotov no es el, que el conjunto este mexicano, ¿eh? ¿Qué? Mexicano, sí, señor, sí. Mexicano, Molotov. Chinga tu madre. Chinga. Tengo un mensaje número 23, Rayo. Rayo. Lo comprometo públicamente a que este sábado venga a cantar 12 cascabeles al mejor estilo José Lito. 12 cascabeles, cántemelo acá. Néstor de Mediocres. Cántemelo así con las manitos arriba, como Pedrito Rico. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de pinreles. No me acuerdo. Está bien. Pero ya, cómo no, ahí, voy a venir y voy a dar la cara. Sí, porque es hora de que por lo menos uno. Le mando un abrazo a Néstor Benítez, el hacedor de Mediocres, que está. ¿A qué hora está? A la una, a las tres, de 3 a 5. De 3 a 17 horas, los sábados. Qué bueno. Un poquito difónico. Necesitaría un ron blanco. Algo fuerte. Transparente. Sí. Ron. Bueno, sí. Seguimos. Vamos con otra noticia más. La comisión, dice escándalo Joclender, ¿no? Los intendentes faltaron a la cita en diputados y piden explicaciones, y piden que el gobierno dé explicaciones. Bueno, no sé, esperemos. La comisión de vivienda había citado a 17 jefes comunales de distintos partidos, pero no concurrió ninguno. Uno. Y pero estaban todos ocupados. En el gobierno. Ahí está, ahí le ponemos la música a todos los intendentes trolling. Bueno, el gobierno había dicho que eran los encargados de controlar. Que ninguno se llevó una moneda más. ¿Qué controla qué? No sé, qué sé yo. Pero es fácil, se arregla fácil. ¿Cómo? Vos decís que no fue ningún intendente. Ninguno fue, estoy recaliente. Hay un ente que se llama FAM. FAM. Federación Argentina de Municipalidades. Ah. Que manden un representante, es una suerte de cámara déjese empresaria joder de los municipios. ¿Para qué? Y bueno. No gastemos plata. Bueno, no gastemos plata. Listo. Silencio de River sobre un video comprometedor. Sí. El diario Olé. ¿Será de los goles? No. Publicó las imágenes. Que ya están en la justicia. En los momentos previos a la apretada que denunció el árbitro Pesota, Alcahuete. Pesota. Dice que lo amenazaron. Había 40.000 gritando. Claro, todos puteándole a la ¿cómo madre? ¿Cómo hace uno por uno? Claro. Bueno, en el video se ve a los hinchas dialogando con un dirigente. El club no dio la posición oficial. ¿Eso que están ahí en el video, que son hinchas o policías? ¿Jugadores? No, ¿estos? No, estos que están todos escondidos, eso. Bueno, comenzaron a lo mejor son esos los que lo amenazan. ¿Qué sabes si son hinchas de River? ¿Qué sé yo? Acá dice que se levantó. No sé qué es eso, claro. Se levantó la clausura. Escuche el árbitro ahí. La AFA pitando. Quiso que River el se árbitro vaya al descenso. Escúcheme una cosa. Que hay que jerarquizar la B. Yo creo que sí. Ya está Rosario Central. Que vaya River. Rosario Central, Quilmes, Huracán. ¿Cuántos muchachos que juegan en la B quisieron jugar alguna vez en el Monumental? Es cierto. Es cierto. No le vamos a cortar son el egoísta sueño. No le vamos a cortar. Nosotros ya lo hemos hecho. La AFA lo somos tuvo pioneros que obligar a compartir el espacio. San Lorenzo es pionero en este tipo de inconvenientes. No, ha habido otros antes. Lo que pasa es que nadie lo recuerda. Ha habido equipos como Newell que iban y venían. Bueno, pero estamos hablando de equipos grandes. Colón iba y venía. Don Jorge, estamos hablando de equipos grandes. Sí, Colón iba, llevaba el oro y volvía. Iba, llevaba café y volvía. Fíjate, la humildad nuestra. Sí. bajamos a la B porque era un título que nos faltaba. Porque cuando comenzamos el profesionalismo empezamos directamente A ver quién tiene. A ver quién tiene este título. Claro, River Racing lo tiene. Ahora lo tiene Racing. Lo tuvo que ir a buscar. Ojo, no somos los más ganadores. Porque Huracán es uno de los más ganadores. Sí, no, tiene más títulos en la B. Claro, tiene cuatro. Va, tiene tres, ponete cuatro. Nosotros bueno, la verdad que estamos... Sí, hay dos equipos grandes. A ver, para Leo, ¿cuáles son? Independiente. ¿Cuál es Ede? No me sale. No me sale. Ahora, como dijo un periodista, ¿se acabaron los clásicos? ¿Boca no estaba? Sí, está Boca River, Boca Unidos. Pero querés ver un clásico, anda al Colón. Ponete el tutú. Fueron para abajo, ya está abajo, ya está. La traviata es una rica galletita. A llorar. Dije que si vos te pones el tutú, Pablo. El cascanueces. Estás comiendo la traviata. Epa. Es terrible esto. Tenemos cinco minutos para decir que tras el castigo de las nieves, de las cenizas. Llegó la nieve a Bariloche. Nieve gris, qué lindo. Empezó a caer, sí, esta mañana en el Cerro Catedral. Ya hay una acumulación de 20 centímetros. Ah, mira vos. ¿Mm? Es mucho, ¿eh? A mí me gustaría, que se está hablando mucho de la ceniza. Llegó de acá. Llegó a Brasil. ¿Ah, sí? ¿Juega allá? Llegó a Brasil, sí. Ah, llegó a Brasil. Escuchá. Llegó a Brasil la nieve. Ahí está. Y acá la última vez que nevó fue el 9 de julio. 9 de julio de hace un par de años, sí. O sea, qué viento que hay. ¡Cerrá la puerta! No, pero este se fue a Comodoro Rivadavia. No. Comodoro a mí me pasó Rivadavia, una vez, yo le voy a contar una anécdota. ¿Qué? Cuando estuve en el sur. ¿Usted fue al sur? Sí. ¿Secreto de la montaña hizo? A Río Grande, a Río Grande. ¿Secreto de la montaña? Río Grande 2 Sur. Río fue Grande solo, de... fue solo. ¿Qué secreto en la montaña? No, bueno, qué sé yo. El aeropuerto de Río Grande era así. Era toda una cabaña de madera en medio de la nada. ¿Escucha el viento? Sí, por eso me estoy acordando. Bien. Y cuando el avión despegaba, que pegaba la vueltita para despegar, las turbinas quedaban sobre las puertas. Entonces todo el mundo del aeropuerto teníamos las puertas porque el avión la volaba. Y un viento de la reputizo. No. Frío. Terrible, ahí está. Ahí calmó, ahí cerramos la puerta. Terrible. Pero mire usted, estuve en Río Grande, en pleno julio. No vi caer una puta nieve. Cuando me vine a los 3-4 no días nevaba a morir. Nevaba a morir. No, yo no tengo suerte. No se dice eso. Pero porque está cerca del mar, ahí cuesta más que. Vale lo mismo el viaje. Mire, éramos 57 hoy, ahora somos 58. Sí, casi su edad. No, casi no, me pasó. De la... Bueno, ¿cuánto te pasó? ¿Por uno? No, soy un poquito más joven. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi amigo Rubén Santo que escribió esto. Sí. Escribo para felicitar a una gran persona y amigo personal. Ah, no lo tendría que leer yo. Me gusta lo que hacen y lo felicito. Amigo, que sigas teniendo el mayor de los éxitos y seguí así. Muy bueno lo que haces. Me divierto mucho, Rubén Santo. Que este muchacho es hincha de Huracán. Se llama Rubén Santo, pero es hincha de Huracán. Vaya a saber y por qué. Que sí. Alguno lo confundió y lo hicieron ir. No sé, desconozco. Está cerca de la cancha. No sé. Bueno, sabe dónde se puede ir, ¿no? ¿Qué me importa? A la cancha de... No sé, bueno. Vamos a la... Y ahora lo va a ver a River también. Y ahora lo va a ver a River. Claro. Van a jugar River, unos partidos. Rosario Central. Por ahí están gimnasia. Por ahí gimnasia. Pueden armar un lindo combo, ¿eh? Ojo. Me gusta, ¿eh? Hay un buen combo, lástima, ¿eh? Que, bueno, para el año que viene prometo que San Lorenzo se va a la B. Con Boca. No. Así, sí, con Boca. Sí, pero, sí, sí, no. Pero Boca lo va a ir a buscar primero. Nosotros sí, vamos a ir después. ¿Vio esto? ¿Usted que anda por el centro? ¿A dónde? Que dice prostitutas, sanciones a jugadores por el escándalo con prostitutas. ¿Dónde dice prostituta? Ahí acá dice, prostituta. Dice millonario asalto en un banco. No, pero eso no es de interés público. No, ¿qué me importa? La que dice el compañero acá. Sanciones a jugadores por el escándalo con prostitutas. No, pero a mí eso de mujeres, pero a mí no me interesa. ¿A usted no le interesan las mujeres? La plata ¿En qué mes está? Recién estuvo, ¿no? El pinche. Tiene que esperar 3 meses ahora. Todavía no estuve. Bueno, el pinche compadre del técnico nos mandó a México a todos. Exactamente. Ahí dice, Jonathan Dos Santos hasta podría ser echado del Barcelona. La policía... Ese me suena a mexicano... Sí, ¿no? Jonathan Dos Santos. Mexicano-brasilero.

desde CNR en Lima para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. Estación de información. Fueron cipayos que traicionan la verdad. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus. Neumann, Nicole, Neurona. La Neurona, la palabra justa en el momento indicado. Sigue encabezando la encuesta Papo, en segundo lugar Sky Bellinson y cerquita Huff, que comparte el tercer lugar con Ricardo Mollo. Estamos ahí en nuestra página La Neurona, Estamos eligiendo, va, eligiendo no. Usted sáqueme cuando quiera. Sí, sí, sí, sí. Ah, ¿quiere usted, quiere esto? Yo se lo pongo. ¿Le gustó ahí? Sí. Eligiendo a ver quién, a quién te gusta vos, como violero, ¿no? Ah, ¿cómo violero? Nacional, nacional, nacional. Violero nacional. Ahí tenés una lista. José Larraz. ¿Cómo? No, Strauss no, porque no es alemán. No es nacido acá. Este, Kahn es rey en alemán. ¿Cómo? Kahn es rey en alemán. ¿Kahn? En alemán. No, es Kahn. Ah, Strauss, sí. Pero Kahn solo viene. Es una mezcla media rara, ¿no es cierto? K con K, ¿no? Esto es K, de, H, el, claro, con K es rey. Es el Club de París, todo está todo mezclado ahí, ¿no? El Club de París. Ahí no, donde igual, que... eso te, pero. El Club de París. Igual te sacan guita. Te sacan guita igual. Esperanto. Esperé tanto, se dice. Ah, esperé tanto. O es un espanto. Qué sé yo. Bueno, quiero mandarle saludos a mi amigo el Flaco, que está allá viviendo. Estuve escuchando el programa el viernes. En Vigo. En Vigo. ¿En Vigo y en directo? Sí. No sé, irrespetuoso. No soy irrespetuoso. Pasó entonces, pecadores. Es una muy... chanza. ¿Me puedo hablar? Sí. Le quiero mandar un saludo muy respetuoso desde su lugar. Debe ser un pequeño antro de donde hace el programa. Sale muy bien la música. Menos mal que era. Ahí está, todo fumado. El saludo. No, está muy bueno. Pensando que en un antro. Sí, no sé, vio cuando usted dice. El lugar es lo de menos. Es un antro. Pero pasan buena música, muy buena música, música nacional. Grupos que, como dice él, le ponen el pecho a y salen a tocar. Como Pecadores, Ojos Locos. Bueno, un montón de grupos. Sí, a cada Audaces. Este, y él lo pasa desde allá. Está bien, me parece espectacular. ¿Mm? Hay mucha gente, música. Hay mucha gente de argentinos desparramados por el mundo que escuchan este el programa. No me digas. Sí. Más que música, punto, listen to my radio. Radio. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Como Queen, punto, ¿no? Com. Sí, Fin de semana salvaje, pasan rock nacional, bueno, nuevas bandas. Los viernes a las 18 horas, hora argentina. Por internet lo tenés que escuchar. Ah, bueno, voy a ver si lo escucho. Sí, está bueno. Está bueno. 4 horas, estuve hasta las no sé qué hora, era la 1:00 de la mañana. Ah, sí. Seguía al aire, 4 horas de programa. Qué bueno, qué buenísimo. Qué bueno, bueno. Y bueno, le mando un saludo a Nicolás Hernán Paoletti, que está viviendo en Verona, Italia, es oriundo de Santa Fe. Oh, iremos a Verona un día tú y yo. Así que seguramente lo escucharán en diferido, sí. Porque bueno, hay muchas horas de diferencia. De Romeo España y 5. Julieta. 0237-466-559. O 1561-540359 para mandar un mensaje de texto acá a La Neurona. Bueno, vamos con las noticias de nuestro querido programa. Vamos a la música, vamos a la cortina, dale. Muere golpeada por un excremento canino. ¡Qué cagada! No, que se murió, digo. No. Esto sucedió en Visby, Suecia. Oh. Una anciana murió la pasada semana golpeada por los excrementos de un perro San Bernardo. Excrementos, o excremento. Sea que ya fueron. Y sí, porque claro, que estaba haciendo sus necesidades en el tejado de una casa. Oh, algo duro comió. Y sabe lo que es un San Bernardo allá arriba. Arriba el techo. Claro, ¿no se le habrá caído el barrilito? No, ningún. ¿Qué barrilito? Atrás del Tereso. Bien, al parecer la un San Bernardo pichón es chihuahua. Un pichón. Un San Bernardo chihuahua. Calculá la deposición del animalito. Pobre. Semejante tamaño. Y le quebró la nuca. Eso congelado. Es un arma mortal. Hace frío en Suecia. Es un frío bastante importante. Porque viene humeando, ¿vio? Le tiró con una barra de hielo. Eso no está humeando. Una barra de hielo cortada a la mitad. Ah. Dice así: los herederos de la malograda anciana, obviamente, han denunciado al dueño. ¿Por qué? Sí, no sé si no cagó. ¿En serio? Ahora, usted mire, ¿no? Que si en el balcón había una oveja. Son todas municiones las que caen. Tipo escopetazo. Wow. Después, perdigones. Claro, sí, pero es un perdigonazo. Ahí está la oveja. No, porque después de Robocop nos dice que hablamos más nosotros cordobés. Bueno, no hablemos cordobés. Bueno, robó un dólar porque quería ir preso. Un dólar. $1 million babies. Un dólar. Asaltó un banco para robar un dólar. Lo único que quería era que lo manden preso. Y estaría mal con la mujer, algo pasó. Ah, la pelota. Bueno, Richard Verone, de 59 años, sí. Asaltó un banco. No solamente lo asaltó, sino lo asaltó. Lo asaltó. Bien, un banco. Exigió un dólar y se quedó esperando el vuelto. No, y se quedó en la institución bancaria esperando que llegara la policía. Porque ya no tienen, como nosotros, vio que tenemos así lo... Ah, ¿no? No. ¿Garitas y no, eso? No hay nada eso, ¿visto? No, salidera tampoco tienen. Salidera hacen, sí. Afuera. Ah. Es afuera. Claro. Bien. Según explicó la policía de Gastonia. Gastonia, suena... North Carolina. Sí. A Drácula, North Carolina. Gastonia. Sí. Gastonia, que médico que gasta. Gastonia. Gastonia en irish. O viene de gas. En irish. Gastonia. No diga, no. Mire que no se escucha a Silvia, No se escucha a Silvia. Pero bueno, de, un chiste. De Israel. Un chiste puede ser, bueno. Hace bastante tiempo. Saluda a la Bobe. No tengo. Laura Bobe. Le mandamos un beso grande a nuestra querida amiga ya que está en Loma. Bueno, esto es el norte de Carolina del Norte. United States. Exactamente. Llevó adelante esta acción porque quería ir a prisión. Es la única forma que tiene de conseguir un tratamiento médico. Ay, pobre. ¿Qué sufre de hemorroides? Aparentemente quería. Tengo la hemorroide afuera. Claro, así que. Me quiero convertir en. Llegó la policía, un vigilante le dio un dólar, le dijo: toma, pibe, devuélvelo. No, deja que yo te solucione el problema. Acá por un dólar no va nadie preso. ¿Qué? ¿Cuánto hay que robar ahí? De 100 para arriba. Ya. Bueno, Verone padece un bulto. Ay, ¿viste que algo tenía que ver? No está diagnosticado. Él tiene un bulto y en crecimiento. Entre medio de las. No. En el pecho. Un bulto. Un bulto. Dos hernias de disco y un problema en el pie. Hecho mierda. Hecho pedazo. Me ganaron un DVD. ¿Y qué va a hacer en la cárcel? No ahí sé. Lo cagan a trompeta y lleno moretones después. Claro. Bien. No, cuando se... Diga. Cuando se presentó en el Royal Bank of Canada de Gastonia, le dijo al cajero: hey, you man. You fucking, no sé money, qué. Fucking dollar. Sí. Que no quería asustar a nadie, pero que estaba asaltando el banco y que quería un dólar. One dollar. Oh, no, todo. No, one dollar. Un dólar. Filio diputana, no sé qué le dijo. Porque, ¿cuánto? un dólar para la Birren, porque es medio tano, de Verone. Ah, Verone. Bien, después que de recibirlo explicó que se iba a sentar en los sillones a esperar a la policía. Voy a sentar ahí porque tengo una... Totalmente pirado. Totalmente, bueno. Es un boludo. Soy una persona lógica. Sí. Y esta es mi lógica. Necesito atención médica y voy a manipular al sistema para obtenerla. Ya eso de manipular ya no me gusta. No, porque eso ya... No. Los manipuladores son jodidos. Sí. ¿Vio? Bien. Relató el hombre que, según declaró, no, Del Caro dice, bueno, debe ser. Del Caro. Del Caro, no sé lo que será, ¿no? Espera que le den una sentencia de 3 años. Sentate, espera, sí, que te van a dar 3 años. Acá puede ser que tenga más, ¿eh? Acá le van a dar más. Porque hasta que va a lo. Y con los dos bultitos en el pecho va a venir Van algunos bultones. Oh. Bueno. ¿Qué hizo con el dólar? ¿Dónde lo invirtió? Seguimos con las noticias, señoras y señores. Hotel presenta habitación antirronquidos. Para mí. Oh. Es para mí. Una cadena de hoteles está probando una habitación que absorbe los ronquidos. Mira qué bien. Se los chupa. Porque no dice. Va, se los chupa. Una manera de decir, ¿no? Porque absorbe queda más. Ah, más no, fino. Yo pensé que si lo chupaba no te roncabas. No. Esta incluye aislamiento acústico. De chupar ronca más. Y una almohada especial que te la claro, antirronquido. Bueno. Como la, esas ganchitos que te ponen en la tele, ¿viste? Salió y se ponga ese, ¿cómo se llama eso? ¿Qué sé yo? Nasal, que te abren las fosas nasales así y dice que no ronca. En realidad que le molestas al otro, porque uno ronca aquí, a mí me jode ronca. No, a veces me molesta a mí. Leo, ¿usted duerme con alguien? No sabe, claro. Qué disimulado. Claro. Claro. Se da vuelta y dice, uy, está la almohada. Bueno. No. El Crowley. Los ronquidos. Pero vamos a hacer una pregunta. Esta es una pregunta lógica. Sí. Veo que siempre cuando uno ronca, o el dibujito, cuando usted ve el dibujito, veo que está el tronco y el serrucho. Ronquido, ¿qué tiene que ver un ronquido con un serrucho y un tronco? Sí, porque se sería el tronquido. Yo no ronco así, sería el tronquido. Bueno, la lógica del señor Leo dice que es por eso. Está bien. Por el ronquido. Para mí es el tronquido, por ¿pero el, y dónde el tronco. Ponen eso? Ahora vamos a ver. El dibujito, ¿dónde lo ponen? Vio cuando los dibujitos, vio que cuando están durmiendo un tipo representan arriba. Le hacen el globito, que se llama y globo. Es un, también si lo ponen en una puerta puede un tronco, decir que adentro están serruchando. No, bueno, yo le digo lo que... Cuando el tipo está durmiendo, ponen el tronquito y el serrucho. Es así. Bueno, bien, dele nomás. El Crowley Plaza diseñó en su sucursal de Londres una habitation diseñada para los roncadores insoportables. Qué feo. Ahí está Leo, está yo. Pero esto es discriminatorio, ¿no? No, ¿por qué? Sí. Nah. Te aislamos, porque vos roncás, te aislamos. Vos sos petizo, te aislamos. ¿Y qué me va vos a poner? Vos tenés nariz grande, te aislamos. Claro. Tela adhesiva. Claro, no está mal. Vos sos pelado, te aislamos. Cinta aisladora, claro. Me va a poner. Vos lo tenés cortito, va para allá. Vos largo. No, qué feo. No, qué feo. Bueno, yo siempre usted señaló para allá, siempre estoy de aquel lado yo. Y porque siempre uno señala para allá primero. Yo soy derecho. Para el lado que está la puerta. Más o menos. Bien. Claro, no, derecho para escribir. Claro. No. Bien. Que consta de varios adelantos tecnológicos en la materia y evita, que no vino, la molestia de los vecinos o a los vecinos de otras habitaciones. Porque son finitas las paredes en los hoteles. Dígamelo a mí. Yo a veces cuando terminaba de hacer las cosas escuchaba lo de al lado. A ver, cómo ¿por qué parte iba? Mirá de cómo la película. Hija de... No, otro tipo de... Otro tipo de... Esta es la cabecita, mire. No. Contra la pared. No. Unos gritos. Y después. No. Sentía caminar la cama. No. Eso antes de empezar. Y uno se pesa una. ¿Qué hago yo acá? ¿No? Y pues, ¿a qué venía? Usted tiene que gritar, Pablo, ¿o no? Sí. Y hay que ponerle... Claro, hay que gritar o ladrar, hay que hacer... Claro. Hay que ponerle pasión. No, claro. No. Pues así... Aunque sea inventar. Fingir, exacto. No, fingir. Inventar. Sí. Y que escuchen los otros. Fingir, no. Que escuchen los otros. No, fingir, no. Si usted muerde la almohada... Te voy a matar. Claro. Ahora vas a ver. Te voy a reventar, dejaste la hornalla prendida en casa, la leche arriba del fuego. Y escucha... ¿Y los chicos dónde están? Claro. Se están cagando a palo. Claro. Bueno, en vez de venir a disfrutar, están peleándose por... Yo una vez me caí una vez. ¿Usted sabe que me caí? El arca de nueve. La cama colgante. No, me caí y arranqué todas las cortinas de la ventana. Se lo voy a contar fuera de... Porque no, es comiquísimo. Fuera de audio. Cuéntelo. Sí, usted sabe que me... Deja el ronqueador ahí. Recién entraba, ¿eh? O sea que me la pasé toda 2 horas y media, 3 horas acostado en el sillón. Con un analgésico, no me podía levantar. No me podía volver. Del golpe. ¿Qué, te golpeaste la cabeza? No. El coxis. Yo sentado. Arranqué ventana, revoque, todo un quilombo ese. No, después le cuento. ¿No había alfombra? No, boludo. Era tan berreta que no había alfombra. Fue en Palermo. Una estrella. ¿Eh? Una estrella. Sí, una. Tenía el nógeno en el techo. Media estrella, una estrella. Tenía la cama, tenía. Ponía la estrella que vos querías, miraba para arriba, se veía. Tenía cama solar. No, déjese. Andaba un tubo solo. Fuiste de día. Andaba un tubo solo, todo de madera, todo roto. Es decir, si quiere cama solar, correr las cortinas. Y él las quiso correr y a la mierda todo. A la mierda todo. Fue de día. Me está matando. Qué bueno. Bueno, sigamos con la cadena de hoteles. Vamos a seguir con esto, que esto es bueno. También, yo no sé por dónde iba. Bueno, que consta de varios adelantos tecnológicos, pere, en la materia, y evita la molestia a los vecinos de otras habitaciones, sí, y al acompañante también. Claro, sí. Eso es lo importante. Sí. Tom Rowntree, que no sé quién es, que es un vocero. Sí. Vocero, y yo uno. Voceros. Uno a cero. Bueno, está bueno. De la cadena hotelera explicó que todos hemos estado en esa situación, no, acostados en la oscuridad intentando de enterrar la cabeza. Enterrar la cabeza, sí. Sí, es lógico. Para que después vaya y venga. En la almohada. En la almohada. Bueno. En la almohada. Para no escuchar. Almohada es árabe, la palabra almohada viene. Almohada. Bueno, para no escuchar los ronquidos de nuestro compañero de cuarto, o quinto, o sexto grado, no sé. Si se recibió, ya no está. Ya no es, claro. Por eso hemos diseñado esta habitación que absorbe los ronquidos para asegurar a todos nuestros huéspedes un buen descanso. Qué bueno, che. Pero primero tenés que decirle, anota ahí, escribí. Usted ronca qué sé yo. No, usted sabe si ronca él porque van en pareja. Sería... ¿Usted ronca o usted tiene escape libre o silenciador? ¿No? Porque también, el escape libre hace más ruido. Claro. No escape libre del escape de los gases, sino de... Bueno, la habitación eso cuenta... Eso también se escucha. Una habitación inteligente cuenta. Sí, también. Cuenta con paredes antiacústicas. ¿Cómo antiacústicas? Acústica. Si es antiacústica, no tiene acústica. Porque es anti. Me parece, no sé. Bien, un cabezal en la cama impide la... ¿Qué es un cabezal? Un cabezal es un cabezal. ¿Qué impide? ¿Qué impide? La propagación del sonido y una almohada diseñada para evitar o morigerar. El respaldo es envolvente. Como la sábana. Hace como tipo cucharita. Como la sábana. Y hacia el techo. Después viene techo 1, techo 2. Claro, pero ese es otro tema. Claro, lo podemos conversar en otro momento. Yo una vez. Morigerar. No sé lo que es morigerar. Morigerar los ronquidos. Eso, ¿viste? Así aplacar. Cuando... Distribuir. Sí, homogenizar. ¿Por qué no pusieron distribuir? Que pongan distribuir, que morigerar distribuir, tenemos que estar preguntándole al operador. Tenemos que estar explicando. Yo una vez jodiéndolo al operador. En televisión. Televisión. En una programación. Está mandando esto es verídico, ¿vio? Había un programa que estaban analizando cómo atenuar los ruidos molestos. Entonces analizaban la frecuencia del sonido y hacían un instrumental que hacía la misma onda en forma negativa, sería, ¿no? Con eso neutralizaban la onda y no se hacía un puto ruido. Los putos no hacen ruido, pero... era total... dijo ruido, che. Claro, es una manera técnica de definir el ruido grande, ¿no? Un ruido de la puta madre. Es grande. No es lo mismo el ruido de una onda que una Kawasaki. No, más vale. Pero estaba muy bueno. Eso lo podían emplear también para los ronquidos, ¿no? Bueno, Daniela, claro, diarrea en nuestra amiga Daniela, cagas agua. Bueno, hola, mandá saludo Daniela, ¿no? Para sí. Daniela, para los oyentes en diferido. Estoy robando Face en la oficina, me parece perfecto, porque es una de las oyentes que no le dejan escuchar el programa porque le sacaron la internet. Y ella dice, qué muerte de mierda, dice Drogocop, dice así. Y hay un YouTube acá, guacho no sé qué, guacho qué sé yo, dice los goles de Belgrano por relator de Córdoba. Es un relator de Córdoba que dice los goles de Belgrano. Por la onomatopeya. Bueno, no sé. Bueno. Ahora lo vamos a ver. Querido Drogocop. Ah. Y vamos a evaluar, se dice. Evaluar. Y después vamos a una pandereta de emergencia, pero más luego. Ahora vamos a la noticia. Vamos a la música. No, ahora vamos a la propaganda de la radio. The Money. 19:59. Espacio publicitario. Un frío de cagarse. ¿Cuánto grado hace? FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

Maté dos neuronas de un tiro. Hola, hola, hola, hola. Segunda hora de La Neurona. Hola, hola, hola, hola. 90.1 FM Moreno para todo el orbe, para todo el mundo. www.fmmoreno.blogspot.com. Y estamos ahí. Tenía que decirles algo, chicos. Habíamos escuchado antes al Rebelde por Gólgota, para todos los golgoteros amigos. Y ahora escuchamos a Drogocop, dedicado para nuestro amigo Drogocop. Dice que la cortina de él, no sé, ¿usted fue a la casa de Drogocop? Ahí dice. No, no, yo la cortina no se la conozco. Bueno, no, no sé, ahí dice la cortina, es mi cortina, dice. No, ja, ja, ja. Yo no, no. No, por la música, Drogocop. Ah, de, la música. Claro, no. Por los redonditos de ricota, que él es fanático de ellos. No sé si fanático. ¿Será fanático? No sé. No sé. Bueno, no sé. No sé. Vamos a ¿qué más tengo que decir? Los números de teléfono: 0237-466-6559 y 1561-540-359. Son las 20 horas 07 minutos. Y lo tenemos en un estado catártico a nuestro operador, catastrófico. Catastrófico, catatónico. Bueno, cuando quiera. Apa, apa. Listo, eso es para mí. Sí, eso, bueno. Usted se mete con el operador y sabe que no es así. ¿Qué teníamos? Tenemos el. ¿El qué tenemos? Ah, el agujero. Tenemos que ir. ¿Dónde está? Ah, no, pero usted no lo tiene usted. Ahí está, ahí está. ¿El agujero negro? No. No, pero no, acá hay mucho parado. Porque nos quedamos con el asunto del agujero negro, el programa pasado. Haga voz más así, más romántica. ¿Un agujero negro? Si hay algo que es romántico, es un agujero negro. En tu vida. Nunca dejes de tener un agujero negro. Nunca dejes de pensar en tu agujero negro. Los agujeros negros, que son no tan negros, son una predicción derivada de la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría moderna de la gravedad. Los agujeros negros son singularidades que para los cálculos físicos y matemáticos tradicionales no tienen un comportamiento predecible. Únicamente la teoría de la relatividad se asemeja a dicho comportamiento. Pueden haber más agujeros negros que estrellas visibles en nuestro universo, obviamente, porque cada uno tiene su propio universo. Y su propio agujero negro. Nunca dejes tu agujero negro. Nunca dejes de pensar en él. Nunca dejes de cuidar tu agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es un gran misterio. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos aclarar este tema. Dele, dele, yo lo escucho atentamente. Bien, un agujero negro es un cuerpo celeste. Sí. Ya vamos mal. Ya no es negro. Porque sí es varón. Con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su proximidad. Un campo de estas características, que puede ser un campo unas cuantas hectáreas. Un campo de fútbol. Exactamente. De polo. ¿Por qué no? De hockey corto. ¿Hockey corto? ¿Qué es un hockey corto? Los cigarrillos, los hockey cortos, los hockey largos. Bueno, no me saque de tema. El golf. Un campo de estas características puede corresponder a un cuerpo de alta densidad con una masa relativamente pequeña. Ajá. Como la del sol. Como la del sol, que es amarillo o menor. O naranja. Esto se va. Es como un arco iris, ¿no? De colores raros. Los hay con altas temperaturas y con bajas temperaturas. Exactamente. En invierno, sobre todo. O sea, está condensada la leche, condensada, en un volumen mucho menor. Solidificada sería ricota. Riqueza. O queso. O, ¿por qué no? ¿Yo qué soy? Queso. No, por eso. Bien. Es un agujero porque las cosas pueden caer, pero no salir de él. Ah. Y es negro porque ni siquiera la luz puede escapar. Ah. De otra forma de decirlo, es que un agujero negro es un objeto para el que la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Opa. Claro. Conocido como el último límite de velocidad en el universo. Qué interesante. Con esto hemos terminado la primera parte de nuestro agujero negro. Así le decía el nene al papi, y a qué la raro, mamá. Porque vos fijate que la cosa velocidad rara, ¿no? De la luz es superior a la velocidad del sonido. Claro. Sin embargo, estás diciendo que el sonido que puede salir del agujero negro puede ser mayor veloz que... Más veloz que la luz. Por ejemplo, puede ser cuando hay mucha presión, la una luz, cosa así. La luz. Tipo mayor. Mosquito. Eso es cuando uno está conteniendo la cosa. Tipo mosquito. Pero ese... Después hay otro sonido que se pamplona, una cosa así, que ya más suelto. Uno no lo hace, más. La contención el problema no lo hace a propósito. No, es, bueno, es pero... natural. El cuerpo genera gases automáticamente. Pero hay un nene muy chiquito que porque ya... Porque se descompone la materia. Quería, no. Yo escuchaba a los parranderos que decían envejece la materia, pero es otra cosa, otro tema. No, otra. También. Había un también chico que era muy por eso. Interesado en la historia del universo, la luz, la física, todas esas cosas. Uh-huh. Y entonces le dice a la mami, que estaba ahí, le dice, mamá, yo tengo una duda. Dice, ¿no? ¿Y qué duda tenés? La luz, ¿se come? Sí, la luz, no se come. Ah, como papá decía, apaga la luz que te la vas a comer. Es una bestia el señor. Pero está lindo para esta hora. Es suave, para es suave. 20 horas casi 15 minutos. Es suave. 20 horas casi 15 minutos. Ponemos el sonido de vamos a decir la hora, como corresponde. Como una radio seria, como es FM Moreno. También le dijo. Sí. ¿Qué? También le dijo. ¿Qué le dijo? Salió corriendo el nene, el mismo nene. Al mismo nene salió corriendo. Corriendo a la calle. Mi papá la va a matar. ¿Por qué? Así que me dijo, te voy a hacer algo que no te hicieron nunca. Es bravón. Pobre chico. Claro, ¿no? Bueno, cuando uno nace, ¿qué dice la mujer? Dio a luz, porque salió un agujero negro el nene. Claro. Salió a la luz. Es jodido, porque vio que no salen las cosas de adentro. Se caen y no... Oh, y alguno que tiene una cabeza tan grande. No, qué feo. Para mí es anormal. Una cosa así. Para mí, que soy estándar, claro, es anormal. No. Usted es fue anormal. Chiquito. Siempre. Su mamá no sufrió casi nada. No sé. No. Nunca me lo recriminó. Nunca me dijo, me hiciste sufrir, me hiciste parir. No. Ahí está. Son las 20 horas, 14 minutos. Esto es La Neurona para todo el universo, para todos los agujeros negros. Negro, vos que tenés para el agujero. Todo lo negro con un agujero. Para todo lo negro con un agujero también. Y las chicas también, no le vamos a decir nada. Le mandamos un saludo a Carl Schwarz-Mitchell, que demostró que el radio del horizonte de eventos en kilómetros es 3 veces más la masa expresada en masas solares. Muchas gracias, Carl, por tu ingenioso coso. Listo, nos estamos yendo. ¡Vamos a la música! Leave the house at 6 o'clock to be on time. private kids at home to make a dime. Grab your lunch pail, check for mail in your slot. You won't get your check if you don't punch the clock. Bus rider. Yourself a toupee cause you're losing your hair. Doesn't matter what you do, you've nothing to lose. I'm so awful goddamn glad I'm not in your shoes. Bus rider. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Hoy nos falta la voz femenina. La verdad que no tengo el número. No sabemos qué le pasó a nuestra amiga Leo. Dijo que iba a venir. Bueno, no está en el Face tampoco. Capaz que vaya a saber dónde está esta mujer. Pero bueno, le mandamos un beso. Esté donde esté. Esté donde esté. Bueno, ¿qué decía nuestro amigo Drogocop? Que tiene el corazón con agujeritos negros. Ya retuvieron a 617 licencias a colectiveros por pasar en rojo. ¡Epa! Pasar en rojo. ¿Pero por qué pasar en rojo, hermano? Y qué sé yo. ¿Qué porque va, están medio justos. No solamente pasan en rojo, sino que te quedan en la mitad de la cuadra. Vale. No, pero ¿sabes cuál es el problema de esto? Sacan 617 licencias a colectivo. Sí. Hay menos colectivo. Porque no hay choferes. No, porque están los... No, los choferes sí, sacan la licencia. Y bueno, ¿quién maneja colectivo? Otro. No, la abuela. El fusible más barato, el colectivero. No estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe lo que pasa? Que hay suplente, ¿no? Hay banco de suplente, no sé cómo le dicen. ¿Suplente le dicen? Bueno. Pero 617, no todo de una misma línea, ¿se da cuenta? Claro. ¿Son 617 sí, así? Hay mucho. Yo creo que son todos de la misma línea, pues son todos colectiveros. No, eso lo ve acá en Moreno, que hay una sola línea. La mayor cantidad de licencias se retiraron a autos particulares. Desde el 31 de agosto del año pasado se sacaron 10.226 licencias. Los que incurren en faltas graves, incluso los choferes de colectivos, presentan un serio riesgo para los demás. Esto lo dijo Pablo Martínez Cariñano, director de Seguridad Vial de la ciudad. Se refirió a la gravedad de las... Bueno, esto lo veo día a día y la gente que estamos pululando por la ciudad de Buenos Aires, y no solamente por la ciudad de Buenos Aires, sino por acá también. Acá tenemos el sonido de la ciudad. ¿Ves? Ahí se cruzó uno. Ahí está. Ahí se cruzan. No parece el pianista. No, una gran... no veo. Guarda que viene el Metrobús. Viene el Metrobús. ¿Dónde está el Metrobús? ¿El Metrobús? No vi pasar ninguno yo. ¿Cómo que no? Acá. ¿Y por acá no? ¿Allá? ¿En Capital? No, ¿en ninguno. ¿Juan B. Justo? Tampoco. En la línea todo local. Colectivo común. El Metrobús. La línea local hay debe uno. Debe ser uno cada uno. Sí, hay uno. La línea de acá de... ¿103 no? No. 103 hay otro. ¿Ah, sí? Son todos tangueros. Ah, vi uno, no termina nunca de pasar. Son todos tangueros, ¿vio? Tienen el fuelle en el medio. Bandoneón. Algunos los tienen estropeados los fuelles. Allá pero bueno. Hay carril exclusivo. Sí, pero no pasa. ¿Y acá? No hay. No, acá no hay. No, no hay. No hay ni carril ni. ¿Hay calle? Acá. Ah, mirá, ¿hay calle? Vos sabés que hace muchos años, ¿no? Venía un colectivo por Libertador. Bueno, ya que venga uno, ya hace muchos años. Muchos años. Sí. Sí. Cruza por Güemes, uh-huh, un vehículo. Este aquí que el chofer de que venía por Libertador, uh-huh, opinó. Bueno, pasa por detrás de ese, paso yo. Claro. Llevaba una lancha. Ah, el remolque. Ah, qué lindo. ¿El colectivo? Sí, no, no, el que cruzó por Güemes. Ah, a la mierda de lancha. No. No, no se dice la mierda. Te hago esta referencia a cosas que puede ocurrir con el famoso fuelle este, ¿viste? Pasó el colectivo. Pasó el colectivo, ya está. Y me mando como loco. Claro. Me mando como loco y le doy a la parte. Fue famoso esa anécdota. Porque uno día antes. Me pica la cabeza. Unos días antes. Uno de los dueños. Había ido a pescar. Lo único que me falta es chocar con una lancha. Había chocado con todo el mundo. A los otros días, no me dieron el gusto, chocaron con la lancha. Con la lancha, bueno. Con un avión, se puso. Esto, señoras y señores, es La Neurona para todos ustedes. Y tenemos un mensaje que vamos a leer. No sabemos de qué se trata ni nada, nos importa un pomo. No interesa. No interesa, dice acá. De emergencia. Dice, hola amigo Rayo, estoy en sintonía. Soy Javier de Rififi. Ah, le mandamos a Javier de Rififi un saludo. Impresionante, gracias por estar ahí. A la gente de Rififi le mandamos. Yo iba, cuando iba a Rififi, ahora hace mucho que no voy, pero pasaba de largo. Porque iba para Cascallare. O sea, por ahí, estuviste de paso. Estuve de paso. También viví en Paso. Uh-huh. Paso del Rey. Acá, ¿quién dice? Hoy dice, ¿no? Veo que no tiene voz femenina, o sea, locutora, Rayito. No me quiere por esos lados. Y venga, Elcita. Es una amiga que tengo en el Face. Ah. Elsa Berg de Nota. está bueno. Si quiere venir, que venga. Si está escuchando, nos está escuchando. Así que venga. No. No hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, Marian se fue. La CIAR que dice, ay, recién llego, ahora voy a poner la radio. Bueno, te mandamos un beso, Marian. Un beso a Elsa y a todos los que nos están escuchando desde tantos lugares, como Leo, que está del otro lado operando, y nosotros los tres que estamos acá. Javier de Rififi, bueno, toda la gente linda. Me olvidé de darle el número de teléfono de este teléfono. Me olvidé. Ay, dígalo. ¿Qué te parece? 15-31-30-18-83. Es otro teléfono si ustedes quieren estar con nosotros y compartir un rato. ¿Qué sé yo? Bueno, va a seguir boludeando usted. Usted va a seguir boludeando con eso. No, estoy manejando el Face. No me maneje el Face. Gracias, Rubén, por tu ya lo dije. Está bien. Sáquelo, ya está. Bien. ¿Sabe qué me importa? Ahora vamos a las efemérides. Bueno. Hoy es el Día del Camarógrafo Argentino. Salud. 1989. Le mandamos a todos los camarógrafos, sino a quién, si es el Día del Camarógrafo. ¿A quién carajo le vamos? ¿Y mañana qué será? Mañana qué será, será. Mira qué será. Ahí llegó Leonor, más corriendo. Más vale tarde que nunca, más vale. Más vale. Pobre. Bueno, vamos a un tema. Mañana es el Día de la Prefectura Naval Argentina. Mañana, hoy no. Mañana es el Día del Balance. Después de las 12. Después de las 12, claro. 00001. 0.30, 0.20, 0.1 segundo, ya está. Está bien. Bueno, vamos qué bárbaro, ¿no? Ahí hacen agua, ¿eh? Vamos. ¿Cómo dijo? Bueno, ponga el tema y ahora vengo. ¿Eso dijo? Ahora vengo se llama el tema. Bueno, ¿qué es eso? Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo,

Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, antes que nada, antes de seguir con las noticias que tenemos acá, que tenemos un montón de noticias, llegó Leo. Estamos preguntando por ella. Y bueno, hizo un camino bastante largo. La recibimos con aplausos. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? A Dieguito de Córdoba, nos está escuchando. A Jalis. Sí, sí. Que está allá en México. Sí, sí, sí, dice. Ahí está. ¿Cómo fue el viaje en el Sarmiento? Un viaje tremendo. Tomé un rápido, decía, en 11. Frenó en todos lados, menos en estaciones, frenó en todos lados. Disculpen que hablo así, pero bueno, los brackets no me permiten hablar mejor. Pero a usted le queda lindo los brackets, porque no se ven, quedan lindos. Quedan lindos. Ahora las fotos de Leo van a ser con sonrisa. Todas son con sonrisa, pero... Tienen sonrisa, van a ser con otro tipo de sonrisa. Una carcajada. Y le digo a Elsa, quédate ahí, no vengas. Elsa Berg de La Nota, de Nota, no sé qué nos va a decir, pero bueno, lamentablemente... ¿Cómo quién es esa? ¿Qué está llamando por teléfono? ¿Quién? No. Que llame por teléfono, a ver si se atreve. Esta es nada más ni nada menos que nuestra Leonor. Y sí, Drogo se está riendo. Le pasamos sí. Drogocop al amigo de allá de Córdoba. El tema de... ¿Cuál? Drogocop. No, qué feo, los brackets. Se burla de mis brackets. Igual no la puede ver, así que... Está bien. No puede escuchar nada. Bueno. Bueno, hoy es el día de los ñoquis, no hablamos de eso. No, porque estábamos esperando la palabra femenina. Claro, los ñoquis. Bueno, yo hace 7 años, justo hoy, me hice ñoqui cuando me chocaba una camioneta de frente. Ah, qué lindo. Y me rompió todos los huesos. ¿Todos los huesos? Sí, más o menos. Las costillas, el brazo, etcétera, etcétera. Así que bueno, hoy es el día de los ñoquis y voy a comer fideos porque soy así como Rayo que se comió unas chuletas. Sí. Nada más que yo no como chuletas. Sí, me comí una chuleta con un bistec, como le pido. Ah, un bistec. Finoli. Es un bistec con una frita con huevo frito. Con dos kinder. En serio. Bien. ¿Usted hace los ñoquis caseros o los compra hecho en el día? No, yo compro una bolsita que dice ñoquis y los amaso. O sea que hoy va a comprar la bolsita que dice fideos. Es claro. Ya vienen amasados, sequitos vienen. Hay unas latitas que vienen con la salsa hecha. Ah, ya, ¿no? Sí, pero no sé, eso nunca probé. Es rico, ¿eh? ¿Es rico? Es rico. No, yo no probé. El gnocchi hecho con salsa, es lo más práctico. No, la salsa me gusta hecha. Más. La salsa hecha, usted la calienta en no, una... No, es eso rico. No me gusta, así sí. Es. No, a usted le tiene que echar un par de cucharadas de azúcar. Sí, bueno, la salsa. Yo soy diabético, bueno, yo le echo edulcorante. No seas chancho, hombre. No, son ricas. Caserito es lo mejor. No, a mí amasar el fideo no me gusta. Yo los compro directamente. No, nunca amasé ellos. No sé, qué sé yo. Yo no tengo la ¿Usted máquina. ¿Usted lo hace redondito o lo no hace así tallarine? Y depende de las ganas que tenga. Sin pues sí, por ahí le agarra y ta, ta, ta, y lo aplasta todo. No, depende de las ganas que tenga que buscar en la góndola. Miro, miro, miro y elijo el que me gusta. Ah, pero estábamos hablando, la salsa no la compro. La salsa caserita, no, no compro. Sin tallarine. Ya se agarra el tomate. Sí, bien, bien, bien, bien madurito. Sí, a la licuadora. Lo pela. Sí, no. hay que sacarle la piel. Pasándolo por agua hirviendo. Claro, usted. Y ya semillas que no queda acidez. Igual que los hombres, ¿vio? También lo pasa por agua hirviendo y saca la piel. No, qué feo, no. Pobre hombre. ¿Y qué le echa ahí? Porque yo quiero aprender. No, no, primero lo que hago es poner un poquito de aceite y dorar la cebolla con el morrón. Albahaca. Bueno, eso después, porque si no se quema. Todo lo que sea verdurita, así. Hombre de Dios. Se quema si lo pones al principio. Eso se pone a lo último para dar un sabor. Si no, se cocina todo. Tiene que cocinar bien el tomate. Se le puede agregar una cucharadita de azúcar. Pero si está bien cocido, no hace falta. No hace falta. Usted sacándole la semilla y la piel. Sacándole la semilla y la piel, pasándolo por la licuadora. Ahí tenemos el aplauso. Se pone a cocinar con la cebolla y el morrón. Una vez ya que ya están... ¿El morrón pelado también? Sí, no, el morrón no. El morrón no hace falta. No hace falta. ¿No lo cocinamos así en la hornalla? Pero no, qué ricos que son, ¿no? El sanguchito. Sí, sí. Realmente, a mí me provoca... Ay, por Dios, me paren en el VIP es como una, se viene como un una VIP. Es una licuadora. Me produce en una zona del cuerpo, no es zona de entrada, puede ser, pero en realidad se usa para la salida, y no puedo comer. Hace mal. Bueno, para la próxima le voy a tener una receta. ¿En escabeche? Nunca rico. Me gusta. Uh-huh. La verdad que me gusta. Aprendí a comerlo. Digo, como igual, digo. Yo no quiero decir digo, pero digo. Me gusta comerlo. Así en sanguchito, eso. Es rico. ¿A usted le gusta a don Leo? El otro Leo. No sé, está comiendo. ¿Usted está escuchando? No, está comiendo una galletita de cartón. Una galletita. Esa galletita. Está comiendo un morrón. Es una. Haga de cuenta que se está comiendo un morrón. Un sándwich de morrón. Mm, sí, sí, le gusta. Ahí le gusta. Primero mojar el pancito. El aceite. ¿Por qué no? En el aceite. Sí, en el aceitito lo moja así. Ah, no. Sí, yo sí, se lo juro. Sí, sí. Sí, bueno. No. Nosotros queremos chancho. No, el aceite chancho, de la botella. Con el morroncito. Ya el aceite del morroncito. Así, mojar el pancito. Mira. Como en la salsa, ¿vieron el tuquito? ¡Ah! Oh. Con un poco de ajo, dice Jorge acá. Me está dando dice, un hambre. Rayo, te comiste cada cosa, vos, dicen. Dicen en el barrio. Dicen no sé, no quiero pensar. En el barrio, porque yo anduve en el barrio de él. Ah, no me diga, cuénteme. Sí, muy lindo, somos todos hinchas de Belgrano. Oh, ya está, viste, yo sabía que no tenía que venir. No es con usted, es con usted. Pirata. Uh-huh. Me dicen pirata también. Sí, por otras causas. Es más, tengo un calzoncillo. Todo lleno de piratas, cabecita de pirata. Sí. Y tengo otro, sí. No voy a decir la marca porque... Del Caribe. Y tengo otro que tengo... No, este no son del Caribe. Y tengo otro rojo. Ups. También, con un pirata acá. Sí, a veces se me lo pongo porque sabe que me ojean, don Jorge. Me ojean. Y después sabe las consecuencias cuáles son, ¿no? De tanto mirar. Lo miro y está ahí inerte. Inerte. Sí, son palabras que se me ocurren. Bueno, son es terrible. Che, muy rico. O sea, hoy comemos tallarines. Sí, unos tallarines. ¿Este Oscar o no este Oscar? No, tiene que venir a buscarme, así que... que venga a buscarme. No, si no, acá está Pablo, que se ofrece, o yo, obviamente. Está bien. No, obviamente. Okay. Acá tenemos un mensaje. Vamos a leer el mensaje y vamos a tratar de ir a... Dele. Espera un cachito. Dele. No, hay que borrar mensajes. Ah, bueno. Ay, por favor. ¿Qué tenemos? ¿Un llamado al aire? Sí, tenemos un llamado al aire. Mira a usted. A ver, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿Jorge? Jorge habla, ¿cómo están? ¿Cómo está, Jorge? Querido Jorge, Orfalo, querido. Pero escúchame, yo no te puedo ir a buscar a cada rato por todos lados, por todo el país. No, y por eso. Entonces ahora estoy llamando acá, yo sé que el señor Pablo igual en algún viajecito que sea por ahí, igual pasa por Entre Ríos y me lleva unos días para Moreno. ¿Cómo no? Usted dígame ya y yo salgo ahora de noche, no hay problema. Ahí ¿cómo está, anda usted? Ahí está. Llame ya. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, gente, muy bien. Tenía, bueno, yo lo sé. Sigo escuchando cada miércoles, Era para decirles esto. Bien. Nosotros recién ahora, bueno, terminamos de un tema personal de salud muy importante. Y bueno, ahora ya empezamos a tener más libertad y bueno, ya tenía ganas de saludarlos y decirles que los escuchamos siempre y que estamos siempre por acá. Bien, ya sabés que tenés tu espacio para cuando te estés disponible o tengas tiempo o como era antes, digamos. O venís, no sé, I don't know. Yo hablo muy bien el inglés. ¿Qué pasó con esas famosas clases que iban a empezar ahí con Pablo y con Solange, de tipo Mr. English Method? Tuvimos que abandonar porque nos echaron, en realidad, del liceo ese que estábamos. Nos echaron porque éramos muy quilomberos. Yo fucking man, le decíamos no sé qué cosa y se enojaban los profesores. Porque lo único que aprendemos son las puteadas. Entonces, ahora tenemos una integrante. Escuchaba que sí. Hay una integrante nueva. Sí. Muy bien. Íbamos a hacer los cuatro. Sí. La idea era hacer los cuatro. Pero por ahora vamos a hacer nosotros tres y bueno, eventualmente viene Jorge, el comandante, sí, a darnos una mano, a opinar y a hinchar un poco a la gente, digamos, ¿no? Tenemos que sí. Muy bien, gente. Así que bueno, qué sé yo, cuando quieras, vos tenés mi número de teléfono. Sí. Bueno, mandame un mensaje. Mira. Vos tenés celular. Sí, tengo el mismo celular de siempre. Sí, yo también. El mismo celular, vos también, eso es muy importante. Me imagino que estarás cuidando a mi nena, la gente que está escuchando ya sabrá qué nena estamos hablando. Sí, realmente la estoy cuidando y la estoy... Mimala, la rubia. Lo que pasa es que no puedo mimar. La toquetea mucho, Pablo. Estoy con mi amigo Jorge Dotti. Sí. Tocando en una banda que se llama 60 Monos, estamos ensayando. ¿Y vos qué sos, el número 60 o el 59? No, yo no estoy catalogado, no tengo número, estoy ahí. Eres el mono 48. El 48. Sí. ¿Pablo sí. Qué toca ahí, las maracas o...? No, él es medio maraca, que es distinto. A mí me gustaría tocar algo, hasta ahora no, pero... ¿No te dejan, Pablo, tocar nada? No. Él sabía tocar. Él sigue con... Yo le traigo los elementos necesarios para que él demuestre lo que es como hombre. Muy bien. Pero muy no bien. Las usa, dice, se les vence, me las trae de vuelta. Y yo le tengo que cambiar la pastilla. Digo, no. Esta tiene cositas verdes, tiene honguito. Me dice, no, está vencida. Está vencida, tonto. Una cosa pues de bueno, chicos, contarles que bueno, ya nos iremos llamando. Yo seguramente estaré, haré un viaje relámpago por la ciudad morenense. Hiciste bien. Semana. En viajar, es hacer un viaje relámpago, no un viaje en rayo. No, un viaje en rayo no, porque viste, yo con la electricidad la respeto mucho. Lo bien que haces. Exacto. Así que seguramente que el otro fin de semana, para el otro, ya te voy a llamar a ver si te venís para casa a tomar unos mates y si estás ensayando por ahí, pues me paso a. Pero a sí. Ver si ya estoy mejor de la garganta, pues estoy con una bronquitis. No se nota, sales bien. Salgo bien, se disimula un poco. He hecho pedazo el tipo. Bueno, chicos, les dejo un fuerte abrazo a todos. Una alegría poder hablar con ustedes. Disculpen mi off, pero estamos pasando por situaciones personales muy, muy graves. Y bueno, ahora se acaban de definir este fin de semana. Bueno. Aprovecho a enviarle a mi pareja Claudia un fuerte abrazo. A mi hijo Dylan también. Bien. Y bueno, nos vemos en poquito. Dale, te mandamos un abrazo y bueno, ya sabés que estamos con vos y con tu gente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Jorge, por estar ahí. Un abrazo a todos, un abrazo a Pablo, un abrazo a todos. Gracias, chao, te esperamos cuando quieras. Chao. Bueno, este es nuestro amigo. Ya vamos a retomar con él y hablar de cosas que suscitan en el mundo y todo eso. ¿Has escuchado esos programas, no, Leo? De Jorge. Programa, sí. Con Jorge. Bueno, hola Rayo, no creo que haya llegado al barrio de Rififí. Por mí. No te creo, el barrio es muy macho. Y vos sos como el... Ah, Kung Fu Panda. No, me asusté, no entendía. Yo lo leo así. Tierno. Y si era así. Con le dijo tiernito, le dijo. No me importa, ¿sabes qué? No me importa. No me importa. ¿Qué es esto? ¿Quién le mandó ese mensaje? Es Javier de Rififi. Es un barrio, yo lo conozco antes que él. A mí no me puedes hablar del barrio de Rififi. Bueno, basta. Basta, che. No me jodan, ¿eh? Ya llegó la gente de Bar Blues. Que en un rato va a estar en el aire cuando nosotros tengamos las ganas de irnos. Nosotros queramos, nos vamos a ir. Acá sí, no nos vienen, nos vienen a presionar 15 minutos antes. Ah, no. Cuando hay que llegar 5 minutos antes. Claro. Para no poner nervioso al, No, yo le diría que si quiere puede entrar acá a charlar. Un día puede entrar, cuando quiera. Hoy no. Al estudio quiere entrar. No, ¿qué está haciendo? No sé. Está tejiendo. Está haciendo crochet. Crochet. Ah, está bien. Y ellos te sacan los nervios. A mí me dijeron, ¿no, Leo? ¿Será así? ¿Será? Yo me pongo más nervioso. No sé. ¿Usted sabe, no sabe hacer crochet? ¿Usted nunca se le escapó? No, a crochet no. Como que... Nunca se le escapó un punto. Y los dedos me quedan enredados en los hilos. No. No. Y con dos agujas empiezo a hacer bufandas, que es lo único que sé hacer. Ajá. Pero como que me voy, se va poniendo dura la cosa. Ay, y no es lo mío. No, prefiero hacer una cirugía... No sé, ultracanalial, antes que tejer una bufanda. Claro. No se le escapa el punto, nada. ¿Qué sé yo? O sea, Penélope. Se me han escapado. Pero... No, bueno, algunos puntos, bueno. Yo también he perdido algunos puntos. Bueno. He perdido algunos partidos. Como River. Los tenía ganado. Y bueno. No me hablen de River. No diga nada de River, porque los señores de River. El respeto ante todo. Ya hablamos de River. Era, ya lo boludeamos. Ya lo boludeamos. Bueno, aprovechemos. Sigo siendo. Ah, bueno. Bien. Sigue siendo grande River Plate. Bueno, vamos a una noticia y después vamos a la música. Sí. Expulsado por piercing en el pene. Ay, ay, ay. Debe ser. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que lo hayan expulsado. ¿Usted lo expulsaron? ¿A vos te expulsaron? Se saltaron todos. Acá el único que no tiene soy yo. ¿Cómo es? Si quiere, no la leo, ¿eh? A ver si son tan cómicos. ¿Usted tiene piercing? Sí, cinco. Cinco piercing. ¿Qué pasó? Un jugador australiano. ¿Y de dónde miércoles le va a ser? ¿Qué? Cinco de cada uno. ¿Qué va? Las verrugas. Las verrugas. Qué un saludo, mami, te mando desde acá y a mi hijo de 4 años que me está escuchando. ¿Está escuchando el nene? Sí. Bien, ya dijimos pene, así que ya está. Un jugador australiano fue expulsado de la... Bueno, ya no se quiso sacar el coso de ahí. Aaron Eccleston, que no es Bernie. Ajá. Bernie Eccleston. Aaron, estaba jugando... Y Aro. Por el piercing. Aaron. Claro. Sí, claro. Estaba jugando para el equipo británico de fútbol, los Old Hill Wanderers. Ah, Wanderers, hay un equipo. No, es en Uruguay, Wanderers. Puede ser, los uruguayos usan mucho doble. Sí. Washington, Guacho, Wildanara. Wilmar. Guanaco. Washington. Guanaco. Con doble D. Se pone loco la mano. Pero este deportista, ¿qué le pasó al final? Se negó. Bueno, y el árbitro le pidió. Mira que leo. Y el árbitro le pidió que se quitara el piercing. ¿Pero qué lo.? No sé, por eso le vio. ¿Cómo sabían que tenía un piercing ahí? Claro. El deportista, al parecer, se negó y el árbitro lo llevó al vestuario. ¡Epa! Lo llevó al vestuario. Ay, Dios mío. ¿Vio que ahora la gente va y saluda a los árbitros? Ajá. A sus camarines, ¿vio? Ah, ¿ya sí? ¿Pasa así, vio? No lo vi. A Pesota lo saludaron, claro. No sé, por el apellido debe ser. Bueno, no sé. Luego de unos minutos volvieron a salir a la cancha, inmediatamente el referí le mostró la roja. ¿Qué tipo? Ay, Dios mío. Uno se negó a mostrar la roja y le puso la roja. Le puso la roja. A ver. A ver, Old Hills, con solo 10 jugadores, venció igualmente. Bueno, son un desastre. Los otros, Winsburn Reserves, no sé qué querrá decir, sí. Por 3-0. El misterio de la expulsión fue revelado por un vocero del club, porque el vocero es el que más habla, el bocón. El alcahuete. Sí, sí. Durante el primer tiempo, nuestro jugador recibió un pelotazo en la ingle, que no es la inglés, en la ingle. En sus partecitas. Y ¡pum! ¡Ay, el piercing! Flexiona. ¿Qué? Flexiona la red. Porque es jodido un golpe ahí, ¿eh? A mí me ha pasado. No, duele. A mí me pegaron una patada una vez. Ahora no tanto, porque uno pierde sensibilidad. Bueno. ¿Usted juega al fútbol? Entonces, ¿qué habla, boludez? Pero le deben dar de vez en cuando. Una patada ahí. No, pero el nene me va a patear una patada. No sé, el hombre se queja mucho del dolor ahí, pero sí, las mujeres sí. Nos quejamos de los partos, así que estamos a mano. Estamos a mano. Tiene razón este Leo. Bueno, y recibió atención médica. 1-1. Hey, dijo, y ahí entró la cosa. Fue así que el árbitro supo de la existencia del piercing en el cuerpo de Eccleston, que no es Bernie. El jugador recibió 2 tarjetas amarillas consecutivas, una por entrar al campo de juego sin permiso, después de haber sido atendido, qué pelotudo. Tarado, Y otra por negarse a mostrar en el vestuario si se había quitado el ornamento. Que no es lo mismo que cornamenta. No. No. No, eso es ornamentas. No cornamenta. Cornamentas son. Los norcos. Los cuernos, sí. Yes. Sí, sí. Los chicos tienen los búfalos y todo. Sí, un montón de gente. Ciervos, sí. Los güey. Son más trabajados. ¿Qué hace, güey? Ya sé, por la guampa. Wey. Por la guampa. Ah, ¿sí? Dice, güey, qué boludo. Bien, así que tanto el juez como jugador se comportaron correctamente y siguieron las reglas de fútbol. Pero al tipo lo echaron a la mierda. Claro. Igual. Bueno. Pones un piercing. Ahora, ahí. Pero si pones un piercing, ¿dónde tiene las orejas? ¿Entendés? ¿Quién? No se va a poner un narito ahí. Yo no me pongo en ningún lado. Vamos, partamos de esa base. Y menos ahí. Menos ahí, es muy doloroso, no, muy doloroso. No, no, sí, se me dice. Molesto, vamos a higiénico, molesto. Ahora le tiene que sobrar lugar. Pero a lo mejor dice un piercing. Un piercing era un piercing así chiquitito. Claro, ¿qué sé yo? Una miniatura. Claro. Una basurita. Yo me pondría una guitarrita. Una Fender, ¿eh? En el. No, no, chiquitita. No, no me gusta andar haciendo mucho. Que brille en la noche. Dorado. Y sí, ¿qué? En vez de plateado, dorado. ¿Qué me importa? ¿Qué? ¿Y qué? Y me la banco yo. Vamos a la música. Vamos a cambiar de tema porque la verdad que nos estamos poniendo bastante escabrosos. ¿Puede ser algún tema musical de su galera? Beautiful people of San Francisco, please welcome the world's finest Humble Pie. I know. regaló. Nunca te regaló nada. ¿Qué me venía a mí? ¡Hola! ¡Hola! No, se prendió la luz en el estudio, pero yo como no vi, la luz roja acá en el estudio. Ah. Esa luz roja cuando se prende no es que es un cabarute. No, y es la luz del amor. No, no, no, no. Oh. Escuchamos a Sample Pie. Up Your Sleeves. Que no sé qué corno es. Es leves. Usted ríase. ¿Cómo rindió usted, don Leo? Bien, ¿no? Usted se equivoca de fecha, va cualquier día. Haga lo que quiera. Vamos a la música. Vamos a la música de la... Ah, ya nos tenemos que ir. Sí, nos vamos. No, noticias, no. Qué lástima que leímos lo del piercing. Quedan dos minutos. Qué lástima que leímos lo de piercing. ¿Por? Y porque lo quería leer este otro programa, que no es este, que viene después, Bar Blues. Bueno, que lo vuelva a leer y que lo lea. Y que lea sus comentarios, y, claro, por ahí tiene otra visión. Que lo haga, cada uno le da el tamaño que quiera a la noticia. No, al piercing. ¿Que dije algo mal? No. Uno la noticia la puede estirar, la puede achicar, la puede sintetizar, la puede alargar, la puede... Exactamente. Señoras, señores, gracias por estar ahí, a todos los que nos han escuchado, los que nos van a escuchar. Ajá. Porque hay gente que nos escucha en diferido. Sí. Porque sí, imagínense, sí, ¿qué hora es aquí? Son las 21 horas. Los que nos van a descubrir. Las 2 de la mañana en España. Me dejó sin palabras. Y ustedes, calladito la boca los dos, ¿eh? Pero no dije que se callen la boca. Pero quedó estético. No hablamos de que ayer estuvimos en la Asociación Argentina de Actores. Exactamente. Ah, ¿cómo no? Estuvimos ahí con... Me lo perdí. Con Duilio Marcio. Estuvimos con Duilio Marcio. ¿Qué tiene que decir de mi ídolo? Una institución. Así qué bien, bueno, que se conserva. Sí, sí, sobre todo eso, que vienen en latita así chiquita. Bueno, nos estamos despidiendo. Años. Nos estamos despidiendo. Usted nunca mira ya, ¿eh? Soy yo el que tengo que mirar, hacer todo acá. Chao. Chao. Chao. Escuchen Bar Blues, che, no se lo pierdan, ¿eh? No, gracias, nunca. Leo, gracias, Jorgito. A vos. Y a todos los que nos están escuchando desde acá, al del otro lado del vidrio. Chao. Buen fin de semana. ¿Qué soy yo? Nos vamos, chao. ¿Qué quiere que haga? Vamos a tomar un trago acá. Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio.